Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. De la radio comunitaria me enamora el proceso, de lo que ocurre cuando le entregamos el micrófono a otra, a otro. Ese toma te toca que decimos bajito y que dicen niñas, niños, jóvenes, pueblos originarios, personas mayores o diagnosticadas de salud mental o cualquiera que se atreva a hacer radio comunitaria. Ese rec que invita a que nos escuchemos, a que soñemos, a que nombremos el mundo y en el camino intentemos transformarlo. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.